La Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata es un espacio pionero, ¿no? Ya con más de 10 años en el debate y la reflexión sobre un modelo agropecuario distinto y con la presencia siempre de muchos actores sociales vinculados a ese modelo. Hoy es una clase más dentro de esa cátedra, creo que la cuarta o quinta clase, a las 4 de la tarde ahí en la Facultad de Ciencias Naturales, como bien decís vos. Y en realidad es charlar un poco sobre justamente el modelo agropecuario. Por ahí el libro es una excusa donde, bueno, seguramente mencionaré cosas y charlaremos cosas que grafica el libro, que son las mismas que muchas veces salen en los artículos, que bueno, que ustedes también tratan y que tiene que ver con este modelo extractivo y los distintos actores, ¿no? Campesinos, indígenas, asambleas socioambientales que están en lucha y que exigen el respeto a los territorios. Darío, bueno, el tema, bueno, como vos mencionabas, es un poco los temas conflictivos que hoy hay, están retratados en el libro, y vos andás de presentación en presentación, y en algún momento me imagino que también te encontrás un poco remando en lugares complicados acerca de dónde poder publicar y cómo salir. ¿Cómo sentís la repercusión que tiene el libro cuando te encontrás con la gente? Vos sos un tipo que charla con la gente que va a verte, que cuando se arman estas presentaciones, ¿qué tipo de repercusiones encontrás? Y si ves algún tipo de mayor interés acerca de todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo, ¿no?, de los distintos países. Sí, creo que hay, sobre todo en las distintas provincias, en los lugares donde está justamente el conflicto, ya sea, no sé, Malvinas Argentinas en Córdoba, en lucha contra Monsanto, Esquel en lucha contra la megaminería, Famatina y Chilecito lo mismo, el norte de Santa Fe o Chaco o Entre Ríos en lucha también contra los agrotóxicos y el modelo transgénico. Digo, en las distintas regiones donde ya está la lucha instalada contra el extractivismo, hay una conciencia clara y un debate cotidiano, si se quiere, dentro de los medios, a veces comerciales y muchas veces comunitarios, populares, alternativos, son temas de agenda cotidiano, y ahí se da un debate, no un debate, una charla, un intercambio, sobre, bueno, por ahí muchas veces las cuestiones de coyuntura, ¿no?, los posicionamientos de los gobiernos, a veces los posicionamientos de las propias organizaciones sociales, otras veces se debate e incluso, bueno, yo escucho más que hablar de las alternativas, las propuestas. Esa es toda una situación que se da en particular en los territorios en resistencia. Y después en las grandes ciudades muchas veces, no sé, en Buenos Aires, por decirte, Córdoba capital, se divide como en dos, ¿no? Hay una parte de sectores, de organizaciones, de activistas, de militantes que conocen el tema y que ya lo han transitado o lo están transitando. Y sí, muchas veces hay también por ahí personas, compañeros, compañeras que se están acercando al tema, que han escuchado y que bueno, ahí se ocasionan más preguntas sobre una típica pregunta por ahí que yo siempre la tomo bien, ¿no? Digo, como viene con buena intención, es si hay alternativas o si, bueno, si se puede vivir en un país sin soja o sin petróleo, que son muchas veces indirectamente los discursos que bajan las empresas, los funcionarios, como que el único camino que tiene el país o la región sigue siendo el extractivismo y algo que obviamente no es así. Darío, te saluda Diego, para preguntarte, porque también pensaba que para nosotros, los que vivimos en los grandes centros urbanos, es difícil, digamos, tener en cuenta estos temas o ver de cerca. Hace poco vi en un canal nacional de noticias un informe que hablaba del glifosato y las consecuencias del cáncer que genera varios de esos pueblos. Inclusive hasta el intendente tiene cáncer por el uso del glifosato y de los agrotóxicos, y que perjudica claramente a todas las poblaciones rurales, y que quizás nosotros acá de los centros urbanos como que no nos metemos en esos temas o no estamos tan empapados. Vos siempre has venido denunciando esto, digamos, de las consecuencias del modelo neodesarrollista, del modelo sojero y del avance de la frontera de la soja. Digamos, ¿cómo ves que esto va calando en estos sectores que vos hablás de los centros urbanos? Sí, hay dos cosas. Yo a veces lo veo como el vaso medio vacío y el medio lleno. El medio vacío es que sin duda el modelo extractivo cuenta con la complicidad de por acción o omisión de los grandes sectores, de grandes sectores urbanos, ¿no? Uh-huh. Yo en general lo grafico de una manera como de la clase media que muchas veces

incluso durante 2001, 2002, los peores momentos de la crisis, Argentina tuvo bajos índices, estuvo por debajo de lo que se había estipulado justamente con la FAO. Entonces, digo, es correcto, me parece, el reconocimiento. Ahora, ahí habría que hacer un enorme paréntesis, y de ahí a decir la barbaridad de que en Argentina hay menos del 5% de pobreza, me parece que... yo primero, tío, la verdad, cómo reaccioné, primero lo tomé con una sonrisa, y después me indignó mucho, porque es una muestra más de este relato a veces, que en ciertas cosas es muy hipócrita, y hay mucho de, no sé, digo, me faltan las palabras para graficar, pienso en territorios de Formosa, de Chaco, de Salta, en territorio mismo del Gran Buenos Aires, ¿no? Yo vivo en el Gran Buenos Aires, ustedes imaginen, ahora han recorrido el territorio de la Gran La Plata, digo, donde uno visualiza la pobreza y la indigencia y las necesidades extremas que hay. Entonces, me parece que ahí le han pifiado mucho, y datos concretos vinculados a la desnutrición. Justamente este año comenzó el año con la muerte de un niño en Formosa, Néstor Femenía, por tuberculosis y desnutrición. Desde hace reiteradas oportunidades en los veranos, que cuando más recrudecen estas situaciones, hay muerte de niños indígenas en el norte del país. Entonces, me parece que muy mal está querer esconder esa situación. Les digo algunos datos concretos, porque justo estuve laburando en una nota. Un documento oficial del Ministerio de Salud reconoce que en 2013, no hace mucho, 2013, murieron en Argentina 21 niños por desnutrición. O sea, 21 niños por desnutrición han muerto en Argentina, en el famoso, que se suele decir, granero del mundo, ¿no? Sí, sí. La Universidad de Salta reconoció hace un año, la Universidad de Salta, datos, digo, de un organismo independiente, 15.300 niños de Salta con déficit nutricional. O sea, el 10% del total de niños de Salta tiene déficit de nutrición. Y después el hospital de Tartagal, en plena denuncia por la situación de los niños indígenas este año, en este verano, el hospital de Tartagal reconoció, Tartagal en el norte de Salta, donde más ha avanzado el modelo agropecuario, denunció que hay 193 niños con bajo peso, 150 con desnutrición, y 9 niños de esos 150 en estado crítico. Claro. Digo, estos son datos que son públicos, que se conocen. Entonces, hablar en ese contexto que Argentina es premiada o que hay menos del 5% de pobreza, me parece que solo lo pueden creer los negadores de la realidad, ¿no? Darío, te agradecemos, como siempre, esta comunicación aquí con Radionauta. Y hoy a las 4 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Naturales, en el marco de una cátedra, una charla tuya que es abierta, ¿verdad? Sí, creo que sí, es abierto, pueden ir todos los que quieran, ahí vamos a debatir. Obviamente que ahí los compañeros de la cátedra de Soberanía Alimentaria también tienen sus posiciones, y más allá del modelo extractivo seguramente se debatirán cuestiones de justamente el rol de los periodistas, el rol de los profesionales, el rol de la universidad y de las organizaciones sociales en este momento y en el que viene, ¿no? Digo, porque, bueno, como decía hace un rato, el modelo extractivo se va a sostener, y ahí me parece que es lindo debatir a ver cómo se posiciona cada organización o incluso las propias universidades y profesionales que forman la universidad. Darío, por último, ¿el libro se consigue en librerías? Porque me llegó un mensaje, bueno, que lo consiguieron en la Feria del Libro en Trelew, que tienen el libro, pero para preguntarle para toda la gente, ¿se encuentra por editorial, se encuentra en las librerías, imagino? Sí, Tierra Arrasada, es de Editorial Sudamericana. Yo la verdad no estoy seguro cuál librería de La Plata lo tiene. Sé que, bueno, en general muchas librerías trabajan. Por pedido de los compañeros de la cátedra voy a llevar algunos libros, digo, el que se quiera acercar ahí obviamente, pero si no, en la librería de La Plata tiene que estar, no sabría decirte cuál. Bien. En general las cadenas, si querés, de librería las tienen, pero las más pequeñas también suelen trabajar con esta editorial.